Dice Lucas Braulio Areco que en la música de Misiones y en la poesía regional existe un sedimento casi mágico del alma guaraní. Lo dicen así las guitarras, las arpas campesinas, el antiguo acordeón de dos hileras y algún rústico violín.